amigo. Yo le aconsejé que se haga un chequeo para estar seguro de que no sea algo serio. En el hospital yo me he dado cuenta que fue positivo el resultado. Ahora, como le digo a mis amigos y a su novia también, que él tiene HIV. Yo no sé lo que va a pasar, quizás todos se van a alejar. Yo no sé lo que va a pasar, quizás todos se van a alejar. No te preocupes porque yo junto a ti estaré. No te preocupes porque yo junto a ti estaré.